efectivamente para dar el lujo de lo que es el boxeo argentino. ¿Cómo te va, Masi? Hola, muy buenas noches y bueno, un saludo a toda la gente que acá está esperando a Sensei Dios. Bueno, es una gran pelea ante un tipo difícil, un probador como el otro, peleó con los mejores de la categoría, ganó y perdió con todos y bueno, te vimos muy bien. Sí, me viene muy bien y para ver dónde en realidad yo estoy parado, eso es un paso a seguir muy, muy importante en mi carrera, así que tuve un rival enfrente que quería lo que yo quería, que era ganar, así que un saludo a Diego, porque siempre nos ayudamos en el guanteo así, y nos conocíamos, así que el primero o segundo round medio que nos estudiamos, después el tercero fuimos un poquito más a atacar, así que fue una linda pelea y lo importante es que dimos un buen espectáculo y sé que falta mucho todavía para llegar a lo que yo quiero llegar, así que a seguir trabajando. ¿Cuál es tu próximo paso? No, mi próximo paso es pelear a los 8 o 10 rounds, ir avanzando en esos rounds y manteniéndome ahí. Bueno, un sueño sería más adelante por un título o algo, así que eso es lo que todo se sueña. ¿Cómo te sentiste físicamente? No, me sentí muy bien, estaba muy bien de pierna, estaba muy pensante. Me gusta el boxeo profesional en sí, que se puede empezar más y uno puede trabajar mejor, así que estoy muy contento. Recordemos que vos sos familia boxeadora, tu papá peleaba en Santa Fe allá por los 80, ¿no? Sí, mi viejo en los 80 era un boxeador, un estilista y con pegada, así que estoy más o menos parecido a él, pero era una categoría mucho más grande que yo, es súper mediano, creo que. No, mediano y súper mediano. Sí, yo no vi pelear a tu papá, por eso te digo que, claro, vos tenés otra técnica, otra calidad boxística. Otra calidad, aparte de otra categoría, está pasando los 65 kilos, las manos son muy pesadas. Sí, en los 60 ya se siente mucho las manos y bueno. ¿Y qué no decide el día? No, el día hoy es el cumpleaños, quería mandar un saludo grande a él, a toda la familia que sé que lo quiere mucho. Y tuve la suerte de conocerlo, que fue algo muy grande para mí. Toda la vida soñé con eso, de tenerlo a mi lado, digo, que me diga una sola palabra, pero él pudo abrazarme, me dio un par de consejos que en realidad sí me dio vuelta la cabeza y quiero ser campeón mundial. Una pregunta. ¿Cómo está? Porque vimos que por momentos como que se mueve, ¿puede ser? ¿Qué? El ring, ¿cómo está la tabla del ring? No, la tabla está bien, lo que uno se resbala siempre cuando uno suda, queda la transpiración, la gota gorda, entonces uno como que si va al cruce o algo, o en sí cuando vos caminás a los costados, medio que un poco tiene que te resbalás, pero en sí siempre la pelea pasa eso, así que estamos preparados para todo. Bueno, te agradecemos por minutos, deseamos toda la suerte del mundo para vos, tenés un campañón por delante, muchas gracias y nos seguimos bien. Dale, muchas gracias y un saludo a toda la gente de Vélez que vino a apoyar este evento, así que éxito a Chávez y a toda la gente.